Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, venimos dándole fiesta a América, dejando el alma en el ruedo con todas las preguntas que ustedes nos hacen en nuestro sistema Elmer nominal para discusiones objetivas. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Porque este es el corito histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el Colegio Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque si por alguna cosa buena abogamos en este espacio, es por la práctica del consentimiento en relaciones interpersonales, sobre todo en el ámbito afectivo sexual. Porque nosotros no queremos que ningún seguidor nuestro vaya a la cárcel, cause daño por ahí o termine muerto. No, no nos interesa eso, por favor, no lo hagan. Es una cuestión de decencia básica. Y porque además es algo que nos enseña mucho nuestros ídolos del vallenato como Diomedes, como Sebastián Dangond, o hasta como Rafael Orozco, que él su problema con el consentimiento no era con las mujeres, sino con los maridos de las mujeres con las que salía. Pero eso ya es otra cosa. Pero en lo que todos coincidían era en que las cosas salen bien es solamente cuando se hacen, pues, consentimiento. Bueno, saben que este podcast, donde abogamos por el consentimiento, está disponible en todas las plataformas digitales. Ustedes lo pueden encontrar como el corito histórico, si ustedes lo ponen en Google, y ahí le van a salir pila de páginas donde usted lo puede escuchar, pero también eso está fijo, eso está ahí, seguro social que llaman, en el canal de Daniel Lara Farías Presenta en YouTube. Ahí también lo puedes encontrar, todos estos episodios, y también importante ahí, porque si este contenido te gusta, bueno, tú le puedes dar like y dejar tu comentario al respecto. ¿Qué más, Manao? También estamos en nuestra página web www.elcoritohistórico.com. En esta página ustedes pueden descargarse los episodios directamente a sus equipos, sea a una tablet, sea a una laptop, sea a un smartphone, hasta una canaimita si la tienen disponible. Entran a la página, hacen clic en el episodio, descargan el mismo, en un rato que tengan internet, o sea que si en 20 minutos, un wifi por ahí que encuentren unos datos que estén disponibles, lo descargan y lo tendrán para escucharlo cuando y donde quieran. Tengan o no tengan internet, tengan o no tengan luz, pero tendrán ya mismo en su equipo para escucharlo. Y también en esta página pueden ir a la sección que se llama Elmer y dejar preguntas para futuros episodios de esta sección tan querida por todos. Recuerden, por favor, ser breves. También traten de chequear si hemos respondido algo parecido a lo que quieren tratar, para que no haya preguntas repetidas, porque, o sea, de vez en cuando llegan otra vez y que, oh, que cuando vamos a hablar de Jorge Ordaneta, cuando hablar de esto, por favor, ya hablamos de eso hace como un año. Entonces, antes de preguntar, chequen si hemos respondido algo sobre eso, y bueno, después digan, ah, bueno, no he hecho nada de esto, vamos a sugerirlos a ver qué es lo que. ¿Qué más? Ah, ya sé qué más. Ahora vienen como que lo que importa, el salao, la sopa seco y el jugo del corito histórico. Las preguntas. Arranca ahí, enviado. Tírate un paso. Bueno, vamos a darle chispa, candela y fuego a esto de una vez con mi primera pregunta, que esta la hace, bueno, el nombre que tiene aquí de su cuenta de Google es Ali Arellano Fitness. Debe ser familia de Sacha Fitness. Saludo a toda la familia Fitness que nos escucha. Bueno, él dice, estimados panas, ¿saben quién es Don Luis Zambrano? Nuestro ilustre genio de Bailadores Mérida. Vamos, entonces yo creo que Don Luis Zambrano es un personaje interesante que vale la pena conocer porque, oye, hizo cosas bastante, Oye, son vainas que de verdad el común no haría cuando nos ponemos a ver. ¿Qué pasa? ¿Quién es este señor? Este es un señor que nace en el estado Mérida en el año 1901. Él nace en el pueblo de Bailadores, que allí también es oriundo Mary Cortejo, Yolanda Moreno. Okay. No, bueno, él nace allá en Bailadores y este señor, interesante, llega hasta cuarto grado. Tú sabes que en aquellos tiempos también la educación no era una cosa, digamos, completamente accesible. Era normal que la mayoría del país no tuviese instruida. Este señor llega hasta cuarto grado, digamos que aprendió a leer, a escribir y a sumar y a restar. No, y con eso, o sea, ya sabiendo eso, podías hacer alguna cosa. Podías, que si no sé, atender una pulpería, claro, resolver. O sea, sabías contar, sabías leer, ya con eso, a defenderse. Pero esto era un carajo que tenía la particularidad, ¿vale?, de inventar mucho. De ser eso, de esos muchachos que dicen, muchachos, tú se inventa. Bueno, Luis Zambrano era así. ¿Y qué pasa? ¿Qué fue lo que hizo él? Con su cuarto grado, él era un tipo muy curioso y un tipo que empezó a descubrir de manera autodidacta los principios de la mecánica. Y bueno, así él, por ejemplo, hacía que si sus propios juguetes, digamos, le metía unas paletas, una naranja y lo atravesaba con unas correas y esas paletas la llevaba para el río y veía cómo daba vuelta la vaina, cómo se transmitía la vibración a las correas. Entonces, era un muchacho curioso y eso él lo fue, bueno, él fue avanzando más al respecto. Creando más cosas al respecto. Y esto lo lleva, por ejemplo, algo que me pareció muy interesante, a descubrir por él mismo el número pi. Esta relación entre el diámetro y el tema de la circunferencia. Entonces, claro, esto es una vaina que ya todo el mundo sabía, que sabía el mundo, digamos, pero bueno, él lo descubre solo allá en esa montaña. Por su cuenta, ahí, oye, pero como un poco ocioso de cierta manera, claro. O sea, yo me pongo ocioso y me pongo que se lee. Este se puso ocioso y descubrió por su cuenta, o sea, sin nada previo, el número pi. Entonces, ¿no?, sacando cuenta, inventando cosas, este carajo se convierte en un verdadero inventor. ¿Por qué? Porque él empezó a vender las cosas que él construía, que si una máquina para pelar fresa, una máquina para pelar yuca, y uno dice, bueno, está bien, eso está como... son como unos inventos underground, pero está bien. Pero qué sí me pareció arrechísimo de Luis Zambrano, de don Luis Zambrano, el hecho de que, por ejemplo, allá en el pueblo de Bailadores llega el servicio eléctrico en el año 1933. Cuando llega Cadafe allá a poner la luz a la gente, digamos, ya Luis Zambrano tenía luz, ya tenía electricidad. Ya va. Me está diciendo que ahí la luz llegó a un año, pero ya un tiempo antes Luis Zambrano tenía luz. O sea, ¿cómo hizo? ¿Tiene, claro, su propia represa? Tenía su propia turbina. El bicho, el carajo, ya conocía, ya había descubierto cómo es este asunto. Y tenía su propia turbina, movida por el río y todo el asunto. Y bueno, él tenía su servicio eléctrico endógeno. Al punto también que además había vendido por el pueblo 3 trapiches eléctricos para exprimir la caña. Ajá, pero eléctricos, ¿cómo? Bueno, porque él mismo iba y vendía la turbina y le ponía luz. Entonces ocurren casos como el del pueblo de Canaguá, que le llegó el servicio eléctrico en 1978, pero ya Zambrano les había puesto luz en el 50. Entonces, ¿qué? Arajo, ¿y qué voy a hacer yo con esto? ¿Y a qué vienen ustedes? ¿A poner luz? ¿Y te la tengo que pagar? Ya yo pagué eso. ¿Y Zambrano y qué? Yo le tengo que pagar a ustedes ahora a Cadafe la luz, pero si ya yo tengo la mía ahí. O sea, él básicamente era esa persona que veía... Que no, vamos al mercado. ¿Cuánto vale la Coca-Cola? $10. Ay, no, yo puedo hacer yo mismo. Me meto $10 por culo. Exacto. Pero efectivamente, el carajo se hacía su Coca-Cola $10 de verdad. O sea, le quedaba igualita. O sea, no es un lubrio. Es un tipo que de verdad se inventaba y hacía cosas útiles. De verdad que Luis Zambrano es de esos tipos. Exactamente. Todos conocemos un carajo que sabe hacer así de todo. Yo me imagino que este es de los tipos que... Mira, Luis Zambrano, tienes una hernia. Ah, ok, y se la tuvo que operar porque no sabía hacer espejo, porque si no se opera el mismo. Entonces, el tipo, bueno, también era, lo puede ser visto, ¿vale? Como estos carajos del barrio que resuelven el servicio, que si el cable, hay unos tipos que te dan internet. Ah, claro, ahí, no. Hay unos tipos que te dan el... No, y pasaba de ese tiempo que, por ejemplo, claro, una vez yo estuve en Canaima, ese famoso barrio de... nuestra zona desde marzo. Yo iba a decir, el Parque Nacional. No, o sea, hay un barrio, por donde yo vivo, llamado Canaima, Y nada, yo estaba por ahí y de repente veo que hay una casa con un rolo de antena que no joda. Esa me parecía el satélite GoldenEye. De repente pregunto a alguien, mira, ¿qué es lo que es antena ahí? No, es un canal que tiene una parabólica. Y entonces él lo que hace es que él te conecta el cable desde su antena. Es un canal que agarraba, tenía esa antena ahí, por decir, en la plataforma de su casa. Y entonces, él como para competir nada más en el barrio con DirecTV y con TV Cable Litoral, el carajo iba y decía, mira, yo te puedo dar el cable más barato. O Mira sea, págame esto. esto, deposítame esta cuenta y yo te pongo la vaina, o sea, te la conecto a mi vaina, el cable y listo. Tienes ahí para que veas Fox Sports, para que veas Globovisión Coño, y vale. relajado. Ese es el Luis Zambrano de la televisión por cable. Exacto, Luis Zambrano de Canaima, por Por, decirlo porque así. Luis Zambrano, ¿sabes? Yo me imagino, él tenía ya electricidad y para él poner electricidad, esos polis que vengan para acá, los llevaba para la casa, ¿ves? Aquí, ¿ves? Podemos enchufar esto, podemos ir. Aquí yo te puedo mandar tu cable con lupa ya. Siento que Luis Zambrano es como ese espíritu emprendedor de los pueblos y de los barrios venezolanos. O sea, Luis Zambrano vive, digamos, en esa gente que se pone a vender hielo frío en los barrios. O sea, ese carajo que agarra una botella de plástico, la llena de agua, la congela y después te la vende en efectivo a las 11 de la noche. Bueno, ahí Ese vive algo Luis es el Zambrano. verdadero mente de tiburón, la verdad. Mira, pero Zambrano inventó, además de esto, él inventó que si un generador de 600 amperios que lo usaban para soldar varillas de 3 octavos, el tipo inventó que una secadora de estiércol para abono, una bicicleta para moler granos, Javier, una bicicleta para moler granos. Imagínate cuando tú vas a moler tu maíz, mientras tanto haces cardio ahí y haces pierna. Coño, coño, eso sería sendo invento para la gente fina que quiere desayunar arepa. O Claro. sea, coño, no tengo tiempo ni para desayunar arepa ni para hacer cardio. ¿Qué hago? Haz las dos a la vez. O sea, el carajo se inventó un Se infomercial, inventó una vaina de esta, lo compró 2002. sí, un Orbitrek, el Orbitrek el Granotrek. Mano, pero eso sí es un invento serio. O sea, una vaina ahí para mientras haces cardio, tienes ahí tu vaina para hacer las arepas en los que termines. O sea, wow. Bueno, este Zambrano le dieron en el 84 el doctorado honoris causa en la ULA por inventar que jode y por ser, bueno, muy creativo y hacer sus cosas. Y muere el 15 de agosto de 1990 en Tovar, Estado Mérida. O sea, la historia de este inventor de allá de el pueblo de bailadores. Oye, pero bien curioso, o sea, esos personajes que vale la pena chequearlos, o sea, cosas Sí, interesantísimas vale. e increíbles. O sea, un hombre que no llegó a cuarto grado, que si llegó a cuarto grado fue mucho, todas las cosas que inventó, o sea, un tipo que logró crear electricidad, o sea, un verdadero No, alquimista. imagínate tú, yo llegué, yo hice el bachillerato, también fui a la universidad, yo no he inventado nada. No, se ha inventado, en vez del corte histórico. Ah, bueno, ahí está. No es una bicicleta de moler granos, pero bueno. Bueno, pero nunca Funciona. es tarde, o sea, sin duda algo que nos enseñó Luis Zambrano es que eso, que nunca es tarde porque, o sea, él sigue inventando pese a su edad. Sí mismo. Mira, lánzate tú a ver. Bueno, aquí me lanzan. Saludos, panas. Sigan con su excelente trabajo. Mi pregunta es si saben algún dato sobre la mafia italiana en Venezuela. Esto lo pregunta Ernesto Rodríguez. Mira, un saludo primero que nada. Antes de hablar de la mafia, quiero comentar que esta organización, bueno, lo que es la mafia, recuerda que la mafia es una cosa como muy general, pero todas lo que llaman las mafias, o sea, esas cuestiones originarias de Italia, que después se expandieron por el mundo, tienen el tema de que tienen unos códigos de secreto y silencio muy, muy duros. O sea, esa es una gente que es difícil sacarle algo. O sea, lo que uno sabe de esa gente es que si ya después de los juicios que se hacen, o bueno, cuando uno entre mil mafiosos decide hablar, convirtiéndose así, casi que un hombre muerto caminando, o sea, es que uno sabe algo de la mafia. Pero efectivamente, hay cosas que pasan con ellos que terminan revelando cosas, por decirlo así, por cacofónico que suene. Pero ahora, yendo al tema, para nadie es un secreto que Venezuela es un paraíso para el crimen organizado y todas sus operaciones. Entonces uno ve que de la nada pasa que no, que se vio a un narcotraficante colombiano allí. Bueno, tiene sentido porque estamos al lado de Colombia. Que no, que se vio a un criminal brasileño ahí. Ok. Que no, que se vio a un gringo loco ahí que estaba buscando carajitas. Bueno, tal vez, pero que aparezcan mafiosos en Venezuela es como raro. Y aún así, ha pasado. O sea, ha habido casos ahí como que se pueden contar con los dedos de la mano. O sea, gente que agarra, que no, que agarra un carajo ahí de un tipo que era de la camorra, en Margarita y eso y aquello. Pero yo creo que el caso más llamativo por las implicaciones y sobre todo por quién era el personaje es lo que pasó en el año 2009. ¿Qué pasó en 2009? Bueno, nada más y nada menos que en la ciudad de Caracas, la Interpol captura a un tipo llamado Salvatore Micheli. Salvatore Micheli era un capo de la Cosa Nostra, es decir, de la mafia siciliana, los originales. Esa gente que de la que se inspira Vito Corleone del Padrino, bueno, era de esa vaina. Y mira, este carajo no era, digamos, Tony Soprano, o sea, no era Tony Soprano frente a lo que es Micheli, Tony Soprano era un huevón. Micheli era un tipo que daba miedo. Si estamos hablando de que Micheli, al momento de su captura, estaba en el top 30 de criminales más buscados de toda Italia. Verga, bueno, eso es bastante. No, y la razón por la que el tipo estaba en Venezuela no era que le andaba, no sé, tomando sol, comiendo espaguetis con caraotas. No. Él andaba en Venezuela, primero, huyendo a las autoridades italianas. O sea, él estaba prófugo de la justicia italiana. Pero él estaba en Venezuela porque él estaba en el país sirviendo como, digamos, como embajador. O sea, él era el enlace entre la Cosa Nostra y los cárteles de la droga colombianos. Nada, huevo, nada, vale. Sí, porque para... Esa es la verdadera Fundación Niño Malo. De verdad. O sea, el tipo estaba allí como siendo negociador. O sea, el carajo iba, se reunía con los colombianos, cuadraban los cargamentos, veían cómo pagaban. O sea, que no, que dame tanto de perico, yo te doy dinero, pero también te doy heroína, te doy armas y así. O sea, esos negocios de esa gente. Y estamos hablando que esa relación de entre los colombianos y los italianos, que o sea, son de hasta como de la época por los Escobar. Y efectivamente él estaba ahí porque, bueno, punto de paso, no podía de ahí ir a Colombia o cruzar que sea Ecuador, después a Perú y vaina, y bueno, a sus gestiones. Pero además de ser el tipo, el hombre de la Cosa Nostra en el sur de América, el tipo no solamente como el embajador de los sicilianos aquí, sino que también actuaba como enlace de otra mafia en Italia. Porque cuando habla de mafia no piensa nada más que no, se hace gente de Sicilia, pero no. La mafia es como la forma general de decirlo, porque las mafias en Sicilia son, las principales son la Cosa Nostra de Sicilia, pero también, un poco más al norte, en Nápoles, está lo que llaman la Camorra, y también en Reggio Calabria está lo que llaman la 'Ndrangheta, que es una gente a la que se le reconoce por ser bastante destructivos. Bueno, resulta que este tipo, Mateo, perdón, este tipo Micheli, que me pasé con los nombres, panas, o sea, estoy como que perdido. Resulta que Salvatore Micheli era también enlace de la 'Ndrangheta ante los colombianos. Es decir, el tipo era como esa gente que nombra embajador a un país, pero a su vez es concurrente ante otros. Bueno, era como embajador de dos países distintos a la vez en Colombia. No vale, estaba completamente conectado. El tipo era el representante en Colombia de dos grupos, digamos, de AMPA organizada de Italia. Sí, o sea, era un chivo. O sea, no era ningún guaremate. O sea, era un tipo ahí que estaba en Venezuela haciendo negocios de los malos. Y el tipo tenía un prontuario largo. O sea, el tipo lo habían arrestado en 83 allá en Sicilia, en una gran redada. Y después, más adelante, en los 90, el tipo cae preso por una vaina de tráfico de drogas. O sea, el tipo tenía condenas por asociación mafiosa, asociación para delinquir, tráfico de drogas. O sea, lo acusaban antes de huir de tráfico de heroína, de morfina y de cocaína. Pero bueno, todo eso fue en los años 90. O sea que él estuvo prófugo en el año 2000 en Italia, y de repente para 2001 el tipo ya la policía no lo vio más. O sea, desapareció. Preguntaban por él. No, aquí no está. Así mismo, se fumó. Y bueno, después se descubrió que el tipo se estuvo haciendo cirugías y vainas. O sea, hizo cirugías, cambio de rostro y eso. Y el carajo de repente aparece en Caracas. O sea, un apacible italiano cualquiera que uno ve que es en Bellomonte tomando café y eso. Y después, ya en el año 2009, aparece una notificación de Interpol diciendo, mira, ese tipo está por ahí. O sea, los italianos le dicen a Interpol en Caracas, hay indicios que ese tipo está suelto en Caracas. Van a observar, chequean, lo miran y de repente dicen, oye, sí, este es el tipo. Y entonces, más o menos por junio del 2009, lo capturan y es extraditado a Italia. Y por cierto, el que lo extraditó fue nada más y nada menos que el ministro del Interior y Justicia de entonces, un tal Tarek El Aissami. Es decir, alguien que sabe mucho de lo que es una asociación para delinquir. ¡Wow! ¿Y cómo es eso que...? Bueno, quizá no quería competencia. Es decir, ¿cómo es eso que no se hizo socio ahí? Mira, vamos a hacer un... No, mira, yo tengo ahí el tipo que va a hacer el enlace ahora. Usted va a preso. No, seguramente era eso. O sea, él dijo, no, eso no me sirves aquí. O sea, yo puedo hacer mejor enlace que tú. Chao. ¡Qué bolas, mi querido público! Exacto. O sea, estamos hablando de un super chivo de ese tipo en Venezuela. Son esos carajos que tú ves en esos documentales de Netflix sobre gente peligrosa. Bueno, ese carajo estaba en Venezuela. Pero bueno, ese... es como el más relevante, porque si han caído como miembros menores ahí, que si no, que uno en Margarita, uno en Valencia. Pero este es como que, diablo, pero ¿qué haces tú tan lejos y aquí? Bueno, sabemos que estaba en negocios, pero es como que, wow. O sea, por lo general los mafiosos se van a Brasil, se van a Argentina, o no sé. Pero no, este estaba en Venezuela, vacilando como cualquiera, y ¡pum! Capturado. Así mismo, tomándose un café en Bellomonte. Exacto, esa imagen que uno tiene el italiano típico de Caracas. Bueno, era algo así. Entonces uno dice como que, ay Dios, ¿pero qué pasa aquí? Esa es la que hay con la mafia italiana, o eso, con el AMPA organizada italiana en Venezuela. Mira, yo tengo una pregunta aquí, Javier, que yo dije, wow, yo tengo que contestarla porque... Bueno, por una cosa de que uno es de por allá y uno, oye, me sentí representado de esa pregunta que la hace Gabriel Michinox. ¿What? Wow, bueno, Gabriel, alto apellido ahí. Dice, hola panas, hace poco escuché que el indio Maturín lleva ese nombre porque mató a un francés muy malo que era oriundo de San Maturín. Cuando los paisanos del francés vinieron en la búsqueda del indio, ¿dónde está el que mató a San Maturín? ¿Es cierto eso? Mira, fíjate esta vaina. ¿What? Con el indio Maturín. Mira, en efecto, menos mal la estás poniendo tú, porque, o sea, yo no respondería esa vaina. Primero por ser de Maturín, segundo porque, diablos, Dios me ha dado los pelos. No, en efecto, existe un lugar en Italia llamado Saint Maturín. Pero, ¿qué pasa con el indio Maturín? En primer lugar, se supone que Maturín, esa zona, lleva ese nombre por el indio Maturín. E incluso, cuando llegas a... allá a la ciudad distinta, te recibe la Plaza El Indio, donde está una estatua del indio Maturín. Entonces tú dices, bueno, esto es un carajo que existió, porque tú una estatua de ese tipo. ¿Cómo tú sabías cómo era él? Pasó una estatua de él. Entonces, ¿qué pasa? Ahí existe el debate. Eso es una cuestión como de polémica, digamos, pero existe el debate sobre la existencia real incluso del indio Maturín, como alguna vez comentó Javier, incluso sobre el de Maracaibo, el cacique Mara. Sí, habíamos comentado eso, o sea, tenía como, ya queda como un déjà vu de esa cuestión, porque decía como que esa pregunta se parece mucho a lo que respondimos hace tiempo ya. ¿Qué pasa? Con la de el indio Maturín existe el asunto de que la prisión más antigua que existe al respecto la hace el cronista Fray Antonio Caulín. Ese es un fraile español que vino y escribió la historia coreográfica natural y evangélica de las provincias de Nueva Andalucía. Entonces, este carajo menciona que para el año 1710 un capitán de nombre Miguel Arrioja fue enviado a la zona de las inmediaciones del río Amana y del río Guarapiche, que son los ríos en donde en el medio se encuentra Maturín. Fue enviado allá precisamente para limpiar la zona junto con unas tropas que pidieron a los señores de Cariaco, de Cumanacoa, de Barcelona. O sea, fueron todas esas familias de españoles que estaban por ahí, pusieron unos hombres para que fueran a limpiar la zona, porque Maturín menciona a Caulín que era un cacique caribe. Contrario a lo que se podría pensar que en Maturín es representativo el tema de los chaimas. Entonces se dice, según Caulín, lo que él menciona es que en diciembre de 1710, estos carajos llegaron al río Amana y ahí estaban los indios Tuapocán y Maturín, que eran de los Caribes, y se enfrentaron. Maturín cayó muerto de un balazo y Tuapocán fue llevado a Cumaná y empalado. Eso es lo que menciona este señor en sus crónicas. ¿Qué pasa? Que posteriormente aparece Hermán González haciendo... sacerdote jesuita. Sí, exacto, el mismo. Ok, sí, de la Católica. Aparece haciendo un estudio al respecto y encuentra una serie de inconsistencias en cuanto a las fechas y en los relatos que hace este fraile. Por ejemplo, una de las cosas que él menciona es si era importante limpiar esa zona e ir porque el indio Maturín era de los Caribes y bueno, sabían lo que representaba. El gobernador que los manda, José Carreño, lo hubiese dejado anotado. Como por ejemplo, hay anotaciones de Guaycaipuro, de mira, aquí queda en el acta que lo enfrentamos hoy, o que él vino claro, para acá. Claro, hay registro, o sea, queda claro como que tal día tuvimos enfrentamiento de este tipo, tal día pasó esto, tipo el caso de cuando los Jirajara conspiraron con el negro Miguel. O sea, que eso queda sentado en el tocuyo, en todo lo que pasó ahí. Exacto. Entonces, en el caso, dice el sacerdote Hermán González, que no se asentó eso y parecía ser un caso bastante importante, que de haber dado muerte este capitán Miguel Arrioja a este indio Maturín de los Caribes, al llegar de regreso, oye, lo hubiesen, mira, sí, ya está listo ese asunto allá, ya acabamos con ese indio que estaba hostilizando la zona, todo bien, y no existe. Entonces ahí empieza a debatirse, oye, pero de verdad entonces existió el indio Maturín, y se empezaron a tejer teorías como el hecho, existe otra versión sobre el hecho de que fue evangelizado por un cura de origen francés de San Maturín. Entonces lo bautiza José de la Cruz de Maturín. Incluso este mismo, esto es Daniel Chacín, que es cronista de Daniel Chacín González, cronista también del estado de Monagas, dice que además el indio Maturín, no solo eso, que el indio Maturín es padre del cacique Guanaguanay, que eso es un pueblo también allá del estado de Monagas, Guanaguanay. Entonces van mucho más allá en este relato. Esto hace que, bueno, se debatan estas teorías raras sobre el... y que aparezcan teorías raras, disculpa, como la que comentaba acá el pana Gabriel sobre el origen del indio. Si existió o no, mira, existe ese debate al respecto, porque de verdad estos estudios del sacerdote Hermán González tienen mucho sentido. Tienen mucho sentido los cuestionamientos que él hace y todo esto. También pensar que es inventado, pues también es muy sencillo. Porque bueno, ahí tenemos el tema del cacique Mara y tenemos el precedente de Rafael Bolívar Coronado, que es el tipo del alma llanera que alguna vez comentamos, que él tenía la particularidad de inventarse libros con el nombre de otra gente, y él inventó unas crónicas de indias con el nombre de unos frailes, y él escribió todo lo que le dio su imaginación, y entre eso inventó las aventuras, la historia del cacique Maracay y del indio Yaracuy, que no existen. Entonces bueno, también pudieran haber hecho lo mismo con Maturín. Entonces bueno, realmente esa versión que tú das realmente, bueno, es una de las que puede haber por ahí, pero existe el debate sobre si existió realmente. Siento que es algo, una vez más, y perdona que caigamos otra vez en eso, más referido a todo el tema de que a los que no eran blancos, o sea, tanto los indígenas como los negros, como no se ha registrado, o sea, como no había información sobre ellos, no había como una forma de rastrearlos, por esa razón lo que hay sobre ellos en realidad es tan nulo, y entonces lo que queda ahí es como inventos, como leyendas, o como cosas jaladas de los pelos, como esto. O sea, las vainas de que, no, coño, o sea, viene como que por la falta real de registros de esta gente, entonces la cosa queda muy para la imaginación y para la sociedad, o incluso para las charlas de tipos como Bolívar Coronado. Exactamente. Entonces, bueno, esa es la que hay con el indio Maturín. Ok, me toca darle como cerrador a esto. Lánzate ahí. Hola, panas. ¿Podrían hablar un poco sobre el incidente del Cuyuní, donde los británicos nos querían ver la cara de huevones y el general Cifuentes se la crió? Gracias. Lo pregunta Daniel Rosillón. A ver. Nosotros hemos hablado más o menos sobre Cifuentes cuando mencionamos el tema del Mocho Hernández, que efectivamente ellos eran panas. Pero Cifontes era más famoso que esa amistad que tenía, porque Cifontes es, digamos, uno de los héroes venezolanos en lo que a defensa de la soberanía nacional se refiere. ¿Por qué? O sea, él está como a nivel de el Lobo Guerra, por decirlo así. O sea, es muy reconocido. Ok. Bueno, resulta que para el año de 1894, es decir, gobernando Joaquín Crespo, estaban muy álgidas los peos con la Gran Bretaña por todo el tema del Esequibo. O sea, habían pasado cosas durante Guzmán Blanco, ruptura de relaciones y vaina, porque los tipos no paraban de meterse en territorio venezolano, porque ellos reclamaban más allá de lo que ellos realmente tenían. O sea, ellos estaban con el tema de la línea Schomburg, que eso hablamos también una vez por ahí, de que ellos pretendían que lo que era su territorio de Guayana Esequiba no es la actual Guayana, sino que era una línea más allá, o sea, casi que por del Tamacuro, que todo eso pertenecía a ellos. Entonces ellos pensaban que eso era su línea divisoria y se metían para esas partes del Tamacuro actual a joder, diciendo como que no, pero esto es británico. Y bueno, eso causaba unos inconvenientes porque obviamente eso no era británico ni nada. Entonces, en función de esto, Joaquín Crespo manda a crear una cosa llamada la Comisaría Nacional del Cuyuní y sus afluentes. ¿Qué era esto? Bueno, esto era poner en la zona una guarnición militar que iba a estar a cargo de Domingo Cifontes, que iba a ser el comisario nacional del Cuyuní. Y entonces, esta gente, la misión de Cifontes era explorar la zona, o sea, ver qué había por ahí, ver si había rastro de británicos por ahí jodiendo, civilizar los indígenas, entendamos eso como algo bueno o no, tal vez. Exacto. Y otra de sus labores era mantener la compañía de cuidado, o sea, era como que mantener a los soldados bien equipados, todo eso, distribuido, o sea, ocupando territorio, puestos avanzados y todo eso. O sea, como que estuviesen ahí patrullando y viendo que no estuviese por ahí alguien hablando inglés. Incluso, una de sus labores heroicas aquí fue que los tipos fundaron el pueblo del Dorado. O sea, fundan el Dorado, llevan gente allí y también ponen un puesto militar para que de esa forma ejerzan vigilancia en la zona. O sea, ahí no podía pasar un británico jodido, nada de eso. Pero más adelante, el día 2 de enero de 1895, es el día para la historia. Porque aquí es que ocurre el fulano incidente. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí se da, para resumirlo rápidamente, un breve enfrentamiento armado entre venezolanos y británicos, en el que, sorpresa, esto es una gran sorpresa, ganó Venezuela. ¿Cómo así? Mano, esto es, otra vez yendo a términos futbolísticos, esto es como el Centenario 2004, o sea, esto es como cuando se le ganó a Uruguay en Montevideo. Se anuló la venezolanada. Es primera vez, sí, totalmente, o sea, es primera vez que no salimos jodidos en algo, sino al revés. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el 2 de enero del año 1895, un hombre llamado Douglas D. Barnes, que ocupaba el cargo de inspector de la policía del Distrito de la Guayana Británica, el carajo decidió cruzar la frontera e incursionar en el territorio de Venezuela, o sea, más allá del río Esequibo. El carajo, al pensar que la estaba comiendo con su combo de locos, y se encuentran un puesto militar venezolanos que estaba desocupado. Pero desocupado no quiere decir que ahí no había nadie. O sea, cerca había una gente que vio como que, mira, hay unos tipos llegando ahí hablando inglés. Están armados. Llegaron a ese puesto y coño, están entre sospechosa. Entonces los carajos, estos británicos, ven ese puesto militar y dijeron como que, coño, mira esta vaina. Vamos a quedarnos aquí. O sea, esto es nuestro. Y los carajos, bueno, les dio por izar la bandera británica, la Union Jack. Y era como que, bueno, aquí tenemos un puesto militar. Esto es británico. Esto es como Londres, panas. O sea, ellos pensaron que estaban comiendo. La gente que estaba cerca da la alarma. O sea, dicen, coño, esos tipos están ahí y se apoderaron de ese puesto. Cuentan la vaina y se lo dicen a Cifontes. Cifontes es como que, ¿cómo es la vaina? Y manda a su segundo al mando, que era un hombre llamado Andrés Avelino Domínguez, quien se lanzó para ese puesto militar supuestamente desocupado. Se llega al sitio Y se encuentra ahí a esos británicos como que tomando sol, relajados. Ellos pensaban que vacilando. Estaban en Southampton. Los encuentra y le dice, ¿qué son ustedes aquí? No, esto es británico. ¿Qué gran Bretaña? Un coño madre, chicos. Sacaron sus armas y coño. Arrestaron a los tipos. A los arrestaron y todo. No son los que los arrestaron. O sea, los carajos se los llevan a la comisaría ante este Cifontes. Y de ahí los mandaron a todos presos a Ciudad Bolívar. A presos porque, ¿qué es esto? O sea, esto que están haciendo tan, es ilegal. O sea, ustedes no pueden estar por aquí con armas. Esto es Venezuela. O sea, ustedes tienen un pasaporte. Ustedes, no sé, mojaron la mano a alguien. No. Entonces, ¿qué hacen aquí? Ustedes están aquí ilegales. Los carajos, los mandan a Ciudad Bolívar. Pero, lamentablemente, los políticos aquí no respondieron, o tal vez sí respondieron un poco bien, porque llegaron a Ciudad Bolívar y los liberó el presidente del estado, un hombre llamado Manuel González Gil, por orden de Joaquín Crespo. O sea, los que no, ya, son libres de irse, pero dejen las armas y fuera de aquí, se van. O sea, la vaina quedó como un susto bien dado a los británicos, o sea, una forma de decirles, aquí no pasan. O sea, es primera vez que se pudo decir, sin sentido de chavistada, de una forma adecuada, que Venezuela se respeta. O sea, por fin se dio como un poco de soberanía un rato, que es lo que en realidad se ha debido hacer ahí siempre. Pero bueno, eso no se hace y por esa razón es que tenemos ese peo ahí todavía en el territorio, que es la razón por la cual a día de hoy eso es más guayanés que venezolano. Por eso es que me imagino entonces que por allá hay un municipio Cifonte. Creo que claro, es ese mismo del Dorado o esa zona por ahí, hay un municipio Cifonte. Claro, bueno, este carajo que hizo esa vaina. Que le dijo por primera vez a un británico, aquí no estén jodiendo, esta vaina no es de ustedes, tenemos un municipio Cifontes. ¿Qué tal? Oye, bueno, entonces, muy interesante saber esto, es bastante importante, porque forma parte de esos precedentes que hay sobre los problemas, esos antecedentes que hay sobre los problemas que hay en esa zona, y de esa zona en reclamación y todo el asunto. Bien ahí, Domingo Cifontes. Ya con esto nosotros llegamos al final de esta emisión, ¿verdad, Javier? Sí, ya resolvimos. O sea, rápido, conciso, pero la crea como le gusta a la gente. Bueno, ¿qué más por ahí, Dorian? O sea, ¿qué tienes para decirle a la gente? Ustedes lo que tienen que hacer es, primero, si les gustó este episodio, si se vacilaron este material, estas preguntas, primero, que nos ayudan mucho metiéndose en el sistema Elmer Nominal para Discusiones Objetivas, que el link está en la descripción, tanto de el episodio en las plataformas digitales como en YouTube, para que nos dejen sus preguntas ahí. Eso es rapidito. Por otro lado, si también te vacilaste esto, dale like, compártelo con alguien que tú creas, mira, para que sepas ahí por qué eso se llama municipio Cifonte, para que te entere que el indio Maturín no existe o sí existe. Compárteselo ahí para que vacile también la historia. Y bueno, que recuerdes que estamos en todas las plataformas digitales. Usted pone Corito Histórico en Google y le salimos en todos lados. ¿Qué más, Manao? Bueno, es que también estamos en la página web www.elcoritohistórico.com, donde al entrar a la sección que se llama Elmer, pueden dar sus preguntas para futuros episodios para seguir así vacilando y coreando como nos gusta a todos y como les gusta a todas esas panas y bellas damas. Pero bueno, panas, este fue el 70 se llama Elmer, número 55, me quité ya. Yeah.